zu gewinnen. Hatte man Behinderung, habe schon überlebt, aber noch immer mir dahin gefallen, anderswo den Tod zu erleiden. Radio. Tendrá la gente raíces que sean más de nuestro lugar común en la tierra. Poema azteca. ¿Tendrá la gente raíces que sean verdaderas? Nadie deja de pensar en tus riquezas, que son tus flores inventoras de ti misma. Nuestro hogar común es la tierra. Tramas. En el lugar lejano. ¿También es así? En verdad que no es lo mismo. En la tierra, flor y canción. Existimos aquí. Existimos aquí. Tramas. Radio. Continuamos en Tramas. Hoy, Luna Roja. Un cambio en la radio. En el Día de la Radio. Con José Ignacio López Vigil. Si uno hace un repaso, y no es por buscar la etimología de los términos que te hago esta pregunta, de ciertas menciones que o definiciones o designaciones que tuvieron las radios populares, uno encuentra en un periodo de tiempo que pueden ser 4 décadas, para poner caprichosamente a lo mejor un margen temporal, menciones como radios populares, radios alternativas, radios alternativas, radios comunitarias, radios de nuevo tipo, radios públicas, radios ciudadanas. Culturales, participativas, libres, etc. Sí, un abanico sumamente diverso, por lo menos de menciones, que están aludiendo siempre a lo mismo. Con acentos diferentes, pero creo que todas apuntan de alguna manera en la misma dirección. ¿En qué sentido? Que tú mencionaste, pero podríamos, la panoplia todavía da para radios indígenas y para uh-huh. radios ciudadanas, y todas tienen en común, yo creo, que una cosa que se descubrió al final de la década de los 40, cuando en el 47 en Colombia el padre José Joaquín Salcedo levanta la torre de la radio sutatense, estaba descubriendo el valor educativo de un medio que se había mercantilizado completamente, copiando el modelo norteamericano. Cuando en ese mismo año 47 los mineros de Bolivia levantan la antena de la voz del minero en el campamento del estaño de Yayagua, allá en Bolivia, a 4.000 metros de altura, con finalidades diferentes, estaban descubriendo que esa emisora que servía para alfabetizar servía también para movilizar y reclamar derechos humanos de los mineros. Por eso digo, con acentos diferentes, cuando después en Centroamérica se hicieron experiencias de radios guerrilleras en situaciones uh-huh. de extrema violencia militar, y cuando en Brasil aparecen las radios libres, y cuando en el Cono Sur aparecen las radios comunitarias frente a sociedades muy anónimas y anonimizantes, ¿verdad? Cuando en los países andinos se combina la educación popular de Paulo Freire a través de un medio masivo como la radio, y se comienzan a llamar radios populares por la educación popular de Freire, con distintos acentos, todos esos proyectos, todos esos emprendimientos iban en la dirección correcta y en la dirección de entender que una radio o un medio no es un aparato mercantil para vender champú y cervezas, aunque tenga que venderlo, que un medio de comunicación tiene una responsabilidad social que se traducirá en una radio indígena como una vocación intercultural, que se traducirá en una radio comunitaria como agrupar las necesidades del barrio y canalizar sus reclamos. Radio Ciudadanas. Nuestros micrófonos en la calle para encuestar a la ciudadanía sobre la ciudadanía. Dígame, señor, ajá, ¿para usted qué significa ciudadanía? ¿Ciudadanía? Bueno, ciudadanía quiere decir que usted vive en la ciudad, ¿no? O sea, que los de la ciudad son ciudadanos y los del campo, ¿no? Pues la verdad no sé. Escucha, amigo. Los que viven en una ciudad son citadinos y los que viven en el campo, campesinos. Pero ambos, vivan donde vivan, son ciudadanos. ¿Y usted, señora, qué dice? ¿Qué significa ciudadanía? Ah, yo digo que ciudadanía es cuando cumple 18 años y te dan la cédula. O sea, que si tienes menos de 18, ¿no eres ciudadana? Pues no sé. Pues sepa que tan ciudadanos son los adultos como las niñas y niños. Tengan la edad que tengan, tengan o no tengan cédula de identidad. ¿Y usted, señor? Ajá. ¿Qué opina? Bueno, yo opino que ciudadanía es ser de un país. Por ejemplo, si tú naces en España, eres español. Y si la otra nace en Venezuela, es venezolana. ¿Y si cambia de país, cambia de ciudadanía? Mira, no sé. ¿No será que usted, señor, está confundiendo ciudadanía con nacionalidad? La nacionalidad se puede cambiar. Usted nace en un país, pero tiene la residencia o el pasaporte de otro país. La ciudadanía es universal. No tiene que ver con fronteras de naciones ni pasaportes. El concepto de ciudadanía se refiere a la Declaración Universal de Derechos Humanos. Artículo primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. No importa el lugar donde vivas, ni la edad, ni la nacionalidad que tengas. Eres ciudadano, eres ciudadana. Ciudadanos somos todas y todos, sin discriminación por raza, sexo o edad. Sin exclusión de ningún tipo por credos religiosos, opiniones políticas, ni orientaciones sexuales. Ciudadanía es la condición de todo ser humano. Todos los seres humanos tienen los mismos derechos humanos. Derechos y obligaciones. Ejercicio de poder. Ciudadanía es pasar de simples pobladores con una cédula en el bolsillo a personas que participan activamente en la vida política de la comunidad y del país. Que eligen a sus gobernantes y también los fiscalizan. Que exigen sus derechos y denuncian la corrupción. Que se movilizan. Que no se conforman con la democracia representativa y ejercen la participativa. Eso es ciudadanía. ¿Qué caracteriza mejor la misión de una emisora que la construcción de ciudadanía? Por eso, muchas radios, grandes y chicas, públicas y privadas, laicas y religiosas, comerciales y comunitarias, universitarias y populares, están empleando ya este moderno concepto y se reconocen como radios ciudadanas. En nuestro país, las llamadas radios comunitarias tuvieron su origen a mediados de la década de 1980, junto con la reconquista del sistema constitucional. Esas radios, a las que también se las denomina alternativas, barriales o de nuevo tipo, comenzaron transmitiendo por una necesidad en común: mostrar otras voces y difundir noticias que jamás se conocerían a través de los medios masivos de comunicación del sistema. Serán diferentes acentos, pero en el fondo la coincidencia de todos estos proyectos es comprender que un medio de comunicación es una mediación de comunicación entre los seres humanos y no un negocio o un aparato mercantil. José Ignacio López Vigil es considerado uno de los maestros de la radiodifusión alternativa en América Latina. Es que hubo, fíjate que hubo dentro de tantos delirios por los que hemos pasado en América Latina, uno de los delirios en estos terrenos comunitarios es que, como es popular, usted puede hacer mal las cosas. Veíamos una contradicción artificial absurda entre lo profesional y lo comunitario. Entonces, como es una radio comunitaria, hacemos unos programas de aficionados, mal hechos, no importa, en los tiempos de los boletines, ¿te acuerdas? Uh-huh. Que uno veía un boletín con faltas de ortografía, sucio, la tinta mal, todo estaba sucio, todo estaba mal, pero como era popular. ¿Cómo que como era popular? Precisamente por ser popular tiene que ser de excelente calidad. Lo profesional no se contradice, al contrario, se exige en una radio comunitaria. Y lo profesional pasa no necesariamente por tener un título académico, quien uh-huh. pueda obtenerlo, que lo obtenga y lo aproveche. Pero lo profesional es hacer bien el programa que usted está haciendo. Yo a un zapatero no le pido que me enseñe su título zapateril, sino que haga bien los zapatos, ¿verdad? Entonces, a un radialista comunitario le vamos a exigir excelente calidad, 5 estrellas, porque nadie va a oír la radio comunitaria por el deber militante. La gente va a oír la radio si obtiene placer, si disfruta, si aprecia, si queda seducido por programas de excelente calidad. Y de eso se trata, de profesionalizar a los radialistas comunitarios. Bueno, mi nombre es Jefferson Barragán Segura, tengo 18 años, hago parte de la emisora Juventud Radial, ejerzo el cargo de control máster, estoy en 10º grado y estudio en el colegio Sierra Morena. También nosotros somos la alternativa para cambiar esta comunidad. Mi primer imaginario, unas personas hablando, como llevando un mensaje a las personas que lo escuchan a través de sus receptores. Los jóvenes hemos sido los que hemos ido revolucionando nuestra comunidad. Tenemos el apoyo de ahorita de nadie, no toda la comunidad nos apoya. Los adultos nos tienen como un problema, somos los que vamos a comunicar a ellos los pensamientos de nosotros y mostrarles que nosotros también podemos hacer parte del cambio. Tramas. Ese manual urgente para radialistas apasionados, ¿qué cocina tiene? Esa tiene una cocina colectiva, porque aunque la firma mía aparece ahí, en realidad fue una producción muy colectiva de muchos radialistas de toda América Latina, que nos fuimos reuniendo, que nos juntamos de alguna manera en Ciespal, en Quito, en el año 95, correcto, en el año 95 finales, y comenzamos a votar corriente, como dicen los colombianos. En realidad íbamos a hacer un manual de metodologías de capacitación. Ajá. Esa era la intención, pero descubrimos que no se podía hacer eso mientras no se hiciera un manual actualizado de producción radiofónica. El manual urgente para radialistas apasionadas y apasionados es un compendio destinado al aprendizaje de la producción radiofónica, el dominio del lenguaje del medio y enseñar a desempeñarse con profesionalismo en sus principales géneros y formatos. Es urgente porque la relación entre emisoras comerciales y comunitarias, entre cadenas vía satélite y radios locales, está marcada hoy más que nunca por una jadeante competencia. Y es para radioapasionadas y apasionados, para colegas inconformes que inventan, que experimentan, que disfrutan del micrófono, para quienes apuestan por una radio más dinámica y sensual, y para quienes luchan por un mundo donde todos puedan comer su pan y decir su palabra. El manual urgente para radialistas apasionadas y apasionados se publicó en 1997. Contábamos con el de Mario Kaplún, pero estaba un poco antiguo ya, y entonces nos desafiamos a hacer un nuevo manual. Después tuvo su historia propia, acabé yo escribiéndolo. Y realmente me alegra muchísimo saber que ese libro haya servido en facultades de comunicación, aquí mismo en Argentina, en otros países, que haya dado no solo tips de producción, sino que haya dado también un entusiasmo y unas ganas de hacer una buena radio a tantos radialistas latinoamericanos. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas.